¡Qué bufino! ¿Qué te pasa? ¿No la viste a la dos ahora? Mira, a la dos ahora la vi que pasó en el sur, que el otro día con uno de los guaitas más chicos, y me dejó una higuera. ¡No me digas! ¡Ya también iba el chiso prendido! ¡Ay, empata a alguien, empate el oro también! ¡Y yo todo mejor! ¿Dónde estuviste anoche? Que no te pude hallar. Yo te anduve buscando para ir a bailar. ¿Dónde estuviste anoche? Que no te pude hallar. Se nota que has pasado la noche sin descansar. ¿Dónde estuviste anoche? Que no quieres contar. ¿Con quién habrás bailar? Que de mí te hizo mirar. ¿Dónde estuviste anoche? Que no te pude hallar. Anduve buscando para ir a bailar. ¿Dónde estuviste anoche? Que no te pude hallar. Se nota que has pasado la noche sin descansar. Resulta que ¿qué? La Rosaura, ¿qué pasó? Pasó por uno de los soldados. No me digas. Claro, y un palado del pueblo. Y vencido, de donde quiera. Y el patajaria. Y el patajaria. Y también iba el más chico de él. ¿Te dijo el Celestino? Exactamente. ¿Dónde estuviste anoche? Que no te pude hallar. Yo te anduve buscando para ir a bailar. ¿Dónde estuviste anoche? Que no te pude hallar. Se nota que has pasado la noche sin descansar. ¿Dónde estuviste anoche? ¿Qué no quieres contar? ¿Con quién habrás bailado? Sí. ¿Qué de mí te hizo olvidar? ¿Dónde estuviste anoche? ¿Qué no te pude hallar? Yo te anduve buscando para ir a bailar. ¿Dónde estuviste anoche? Resulta que el Enrique que iba no te pude hallar. A tropical, se nota que has pasado. Iba a Rosendo. La noche sin descansar.